Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando lo que fue el evento Backlash de la semana pasada, del domingo pasado, mejor dicho, además de todos los resultados de WWE de esta semana. Adicionalmente, ya que por problemas técnicos la cápsula de la semana pasada no salió, pues voy a estar comentando un poco lo que pasó en esos videos. Si es la primera vez que escuchas el programa, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y te dejes tu comentario. Sin más nada que decir, comencemos. El evento Backlash fue bastante interesante porque fue una combinación de buenas luchas con algunos combates que se sintieron de relleno. De hecho, el evento fue interesante en el sentido de que marcó el debut de Nakamura, por lo menos en SmackDown, y tuvimos una excelente lucha como lo fue Styles contra Owens. Pero el evento en sí, quitando esos puntos altos, parecía más bien un buen programa de SmackDown de los martes. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos en la lucha de apertura, Aiden English contra Ty Dillinger, gana Dillinger. Una lucha bastante ágil, bastante atlética, pero nada del otro mundo, nada que no hayamos visto de ellos dos anteriormente. Tuvimos Nakamura contra Dolph Ziggler como la primera lucha de la noche, como para calentar motores. Este fue un combate de más de 15 minutos donde ambos se lucieron y que si bien algunos se sintieron un poquito defraudados porque Nakamura no mostró todo su arsenal que suele mostrar o el que mostró en Japón o el que mostró en NXT, pues hizo buen papel. Hay que recordar que el estilo de la WWE es más show que lucha. Entonces no hay tanto predominio de llaves y contra llaves y llaveos, sino más bien de jugar un poco con las emociones del público. Tuvimos luego los Usos contra Brizango, campeonato de parejas. Esta fue una lucha cómica, pero bastante efectiva. La gente estaba muy contenta, ¿no? Muy apoyando el equipo de Brizango, que se inventaron todo tipo de disfraces. Primero Tyler Breeze salió vestido de conserje, después salió vestido de abuela, pero el final fue, digamos, controvertido. Los Usos haciendo trampa, para variar, retienen su título. Tenemos Baron Corbin contra Sami Zayn, gana Sami Zayn en una lucha que, de nuevo, de esas que se sintieron de relleno, porque ya los hemos visto luchar en varias oportunidades, y lo único sorpresivo aquí fue la victoria de Zayn, básicamente. Luego tuvimos Naomi, Charlotte y Becky contra Carmella, Tamina y Natalia. Gana el equipo de Natalia, Tamina y Carmella. Una lucha como de 10 minutos. Natalia hace rendir a Becky Lynch con su francotirador. Y pues aparentemente esta rivalidad entre las mujeres va a seguir por bastante tiempo. Luego tuvimos Owens contra Styles, fácilmente la lucha de la noche, donde Owens retiene el título por conteo, ya que Styles fue castigado severamente en la parte de afuera del ring por Kevin Owens, y pues lo iba a lanzar contra una mesa y por algún motivo su pie quedó enredado en el cable y no pudo regresar al ring a tiempo. Pero la lucha como tal, de verdad, la mejor de la noche de largo. Luego Harper contra Rowan, batalla de los hombres grandes, que mostraron misteriosamente una agilidad más digna de los pesos cruceros que de alguien de su estatura. Estamos hablando de gente que mide 2 metros 10, 2 metros 15 y que pesa unos 100 kilos aproximadamente, y moviéndose y haciendo mortales y ese tipo de cosas. Por último, la sorpresa de la noche, Orton contra Mahal. Mahal se corona campeón de WWE luego que Randy Orton se tomó demasiado tiempo para encargarse de los seconds que acompañaban a Jinder Mahal. Y pues Mahal aprovechó, apenas Orton regresó al ring, pues cayó en una trampa y fue derrotado. Así que Mahal se convierte en el campeón de la WWE. Algo se intuía porque las casas de apuestas cambiaron un poco su perspectiva, ¿verdad? Antes daban ganador a Randy Orton, después de repente empezaron a dar ganador a Jinder Mahal. Y efectivamente se dio, gana Jinder Mahal. Y bueno, aparentemente la expansión hacia la India va en serio. La lucha entre ambos no que fuera sobresaliente, fue más bien una lucha efectiva. Ambos luchadores tienen un estilo poco vistoso, son más dependientes de llaves de poder y de candados a la cabeza por 20 minutos y ese tipo de cosas, pero funcionó bien dentro de todo. Vamos por la primera pausa y vamos a ver los resultados de esta semana, que de este evento Backlash empezaron a salir, digamos, indicios de lo que serán las próximas acciones de la marca. Had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. I bet they'd all agree. I'm sitting way too close to you, but I don't care if these strangers see. Bien, el tema que acabamos de escuchar es el tema I Want You o Yo Te Quiero o te deseo, de Tamara Laurel. Así que un poco de musiquita suave antes de continuar con las noticias de la lucha libre. Bien, hemos regresado. Estamos revisando los resultados de esta semana, por lo menos el día martes en SmackDown, el primer SmackDown en la era de Jinder Mahal. Tuvimos el anuncio que en un mes aproximadamente se va a celebrar el evento Dinero en el Banco, donde obviamente el espectáculo es la lucha de Dinero en el Banco, que son seis competidores, cinco o seis competidores enfrentándose entre ellos por la oportunidad de ganar un título, una oportunidad titular, mejor dicho, un contrato que les garantiza que pueden retar al campeón que ellos quieran en el momento que ellos decidan. Así que lo hace bastante atractiva, ¿no? Los participantes en esta lucha son Randy Orton, perdón, Randy Orton no está metido en este asunto. Es Sami Zayn, Baron Corbin, Nakamura, AJ Styles y Kevin Owens. Cosa interesante que Kevin Owens, campeón de los Estados Unidos, esté metido en esta lucha. Eso quiere decir que en el evento de Dinero en el Banco es probable que el campeonato de los Estados Unidos no sea defendido o pase que Shane McMahon ponga a Kevin Owens a jugar doble turno. Bueno, entre las luchas tuvimos Charlotte y Becky Lynch contra Natalia y Carmella. Ganan Becky y Charlotte para, digamos, equiparar los resultados entre ellas y sus enemigas del comité de bienvenida. Luego tuvimos, a ver, Tyler Breeze contra Jey Uso. Gana Tyler Breeze en menos de 20 segundos. Luego Fandango contra Jimmy Uso. En menos de 20 segundos gana Fandango. Así que ambos envalentonados le pidieron a los Uso una oportunidad de titular, que se la concedieron inmediatamente. Y tuvimos esa lucha mucho más seria que que la del evento Backlash. Pero nuevamente el resultado fue favorable a los samoanos. También tuvimos, por supuesto, la celebración de Jinder Mahal, una ceremonia con tintes hindú, donde Randy Orton no hizo acto de presencia. De hecho, Randy Orton estuvo perdido todo el episodio, no apareció, ni Luke Harper tampoco. Rusev, que había anunciado que iba a salir, tampoco salió. Entonces, así las cosas. Lo que sí tuvimos fue una señora lucha entre Styles y Nakamura contra Ziggler y Kevin Owens, donde se dieron con todo, básicamente. Shane McMahon decidió que se enfrentaran entre ellos, mientras Sami Zayn se encargaba de Baron Corbin, por cierto, esa era otra lucha que se me estaba olvidando mencionar. Hubo revancha entre ellos, gana Sami Zayn en menos de 20 segundos también, y Baron Corbin desata su furia contra el canadiense. Y bueno, esta lucha de pareja, Styles Nakamura contra Owens Ziggler, muy buena, muy bastante larga, le dieron casi media hora. Incluso WWE experimentó, ellos normalmente cuando van a cortes comerciales, pues obviamente cortan la lucha, van a comerciales y regresan con la lucha a como haya avanzado. En esta oportunidad dejaron que la lucha transcurriera y ponían los comerciales en una segunda pantalla. Bastante interesante. Fue similar a como hacen con los partidos de fútbol, por ejemplo, que ponen la publicidad incrustada. En lo que respecta a Monday Night Raw, tuvimos unos cuantos resultados interesantes. Antes de empezar con ellos, quería señalar también que en SmackDown se anunció que la próxima semana va a haber una lucha múltiple femenina de eliminación de Tamina contra Becky, contra Carmella, contra Natalia, contra Charlotte, para determinar quién va a ser la retadora de Naomi por el campeonato femenino en Money in the Bank. Ahora sí, los resultados. En Raw, básicamente lo que hicieron fue seguir con la tónica de la semana pasada, que fue el anuncio del evento Extreme Rules, donde van a luchar cinco luchadores para la oportunidad de retar a Brock Lesnar. Ellos son Bray Wyatt, Samoa Joe, Seth Rollins, Roman Reigns y Finn Bálor. Entonces, la semana pasada tuvimos algunas luchas entre ellos, esta semana seguimos en la misma tónica, tuvimos Bray Wyatt contra Roman Reigns, gana Roman Reigns por descalificación porque interfiere Samoa Joe, tuvimos Akira Tozawa contra Daivari, gana Tozawa, Samson contra Dean Ambrose, Elias Samson es un luchador que tenía varias semanas apareciendo de la nada con una guitarra. Hasta que Kurt Angle se cansó y le dijo: Mira, tú tienes 3 semanas, 1 mes aquí dando vueltas por el vestidores con una guitarra en mano y ya basta, ve para ese ring y vas a luchar contra Dean Ambrose. Sorprendentemente gana Samson por descalificación porque el Miz interfiere, ataca a Samson para que descalifiquen a Dean Ambrose. Porque la semana pasada se estableció que Ambrose se va a enfrentar al Miz en el evento de reglas extremas y si pierde Ambrose por descalificación, pierde el título también. Tenemos en la segunda hora del programa Finn Balor contra Karl Anderson, Alicia Fox contra Sasha Banks, revancha, gana esta vez Sasha Banks, la semana pasada ganó Alicia Fox. Tuvimos digamos, Goldust señalando por qué atacó a R-Truth la semana pasada. Goldust hizo un regreso a su personaje más icónico, a su personalidad más icónica de cuando debutó hace casi 20 años el personaje. Tuvimos también, a ver, Apolo Crews contra Kalisto. Gana Kalisto por distracción de que Titus O'Neil distrajo erróneamente a su pupilo Titus, su pupilo Apolo, perdón. Después tuvimos Matt Hardy contra Sheamus, donde el ganador iba a establecer la estipulación del combate de parejas para reglas extremas. Gana Matt Hardy y decide que va a ser un combate de jaula. Sorprendentemente no pidió ni siquiera escaleras, ni mesas de escaleras y sillas. Así que se nota que a Matt Hardy le están pegando los años, que ya no está en edad de estar dándose golpes con escaleras, mesas y sillas. Austin Aries contra Tony Nese. Gana Austin Aries. Alexa Bliss contra Mickie James. Gana Alexa Bliss. Como para marcar aún más su enemistad con Becky Lynch. Con Becky Lynch, no, perdón, con Bayley. La semana pasada Alexa Bliss agredió a Bayley con un palo de kendo, un palo japonés de bambú. Y le dejó la espalda marcada. Esta vez, pues, Bayley intentó vengarse, pero no pudo. Alexa fue mucho más rápido y pudo escapar del ring. Luego Roman Reigns y Seth Rollins contra Bray Wyatt y Samoa Joe ganan los rudos en una buena lucha. Esto se da porque la semana pasada era Finn Balor y Seth Rollins contra. Mentira, era Seth Rollins contra Bray Wyatt, perdón, e interfiere Samoa Joe. Y entre los dos le dan una paliza. Y al principio del programa de esta semana era Roman Reigns contra Bray Wyatt, interfiere Samoa Joe y se mete Seth Rollins, por lo que se decidió que iba a ser lucha de parejas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo en esta oportunidad. No me queda más que despedirme, invitarlos a sintonizar este domingo el programa de los cronistas de la lucha libre, donde voy a estar trayendo, además de este resumen de la WWE, resultados de la lucha libre mexicana y japonesa. Siempre y cuando los consiga, pero voy a estar haciendo el mejor esfuerzo para hacerlo. Y mi columna de blog de la Soto Venezolano, donde voy a estar haciendo un análisis un poquito más extenso de lo que fue el evento Backlash. Bueno, que tengan una excelente semana. Hasta luego.